En la mañana de las 7:50, con Víctor Hugo, nos metemos en la agenda de los medios comunitarios, alternativos y populares. En este caso vamos a tomar una de esas noticias emblemáticas de nuestros medios que tienen que ver con mostrar aquellas historias que no aparecen, pero no aparecen en serio en los medios tradicionales. Muchas veces hemos hablado en las 7:50 de Luciano Arruga, y es un caso que justamente con el correr del tiempo logró romper el cerco informativo, y no hay que explicar tanto como al principio quién es Luciano, aunque mucha gente todavía no conozca la historia de este joven que fue desaparecido y enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Pero si uno nombra a Gabriel Blanco y no da otra referencia, seguramente nos encontramos con que nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Esta historia, además, terminó mal en la justicia porque la semana pasada un tribunal oral criminal de La Matanza declaró inocentes a los acusados Claudio Jundain y Daniel Omar Dos Santos, que estaban acusados de ser encubridores, y Rubén Suárez, Ariel Gómez y Pablo Balbuena, los tres policías acusados por torturas seguidas de muerte. Este caso ocurrió en marzo del 2007. Gabriel murió en una comisaría de San Carlos, en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. Escuchá a su papá, que se llama Teófilo. Teófilo Blanco nos contó cómo se dieron cuenta que el chico no había muerto ahorcado, como le habían dicho en la comisaría. Velamos en mi casa el cuerpo de mi hijo. Estaban todos los vecinos. Primero es como que no nos damos cuenta de lo que estaba pasando. Después, de a poco, él abrió la boca y ahí le vimos que le faltaban los dientes. Y él tenía todos los dientes. Entonces ahí empezamos a mirar cómo ellos le pegaron toda la mortaja por todo bien pegadito, cosa que no se note los golpes que tenía, y le empezamos a despegar lo que tenía pegado las mortajas, y ahí empezamos a ver todo lo que le hicieron. Sí, tenía roto la cabeza, parte de la mandíbula, así todo, golpes por todos lados, todos moretones por todos lados tenía. Uh-huh. Y le dimos vuelta, en la parte de la espalda estaba llena de tierra, quiere decir que ellos le sacaron la ropa. Para mí, yo pienso que ellos le mataron en el piso. Él no se colgó, ellos le mataron en el piso por el polvo que tenía en la espalda. Fue cuando los muchachos dijeron que don Pablo fue al otro día a la comisaría y habló con los chicos que estaban presos. Unos cuantos dijeron que sí, que escucharon como él pedía que no le golpeen más, que le iban a matar, y otros dos chicos dijeron de que ellos no escucharon porque estaban dormidos. Eso fue lo que declararon, y bueno, yo estaba seguro de que ellos le habían matado, y no que él se había colgado, y eso se comprobó cuando se hizo la reconstrucción del hecho. Los policías no se pusieron de acuerdo para mentir. El don Pablo, a quien refiere Teófilo Blanco en este audio que escuchábamos recién, es Pablo Pimentel, principal referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, actor principal en esta causa para que pudiera llegar a juicio por torturas seguida de muerte, aunque se haya declarado la inocencia de los acusados. La semana pasada, la justicia dijo, este chico, por Gabriel Blanco, no murió asesinado por los policías. Queda saber cómo explican en los fundamentos de la condena las lesiones, cómo las vinculan a un supuesto suicidio por ahorcamiento. El caso de Gabriel, así como el caso de Luciano, son casos testigos, pero de ninguna manera casos únicos. Es una metodología perseguir a los jóvenes de los barrios pobres que están en condiciones de vulnerabilidad. Es una de las grandes deudas de la democracia y es una política de Estado. La policía actúa sin control, mientras la mayor parte de la sociedad cree que allí, en ese accionar policial, está su tranquilidad.